noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Tiempo que, como ya sabéis, dedicaremos, como siempre, a las músicas más apegadas a la tradición, al mundo, a las montañas, a los ríos, a los seres humanos y, bueno, y a la música en general. Vamos hoy con un programa semi-monográfico sobre la figura del productor americano Joe Boyd, que seguramente no suena de nada, pero que es responsable, pues, de un buen montón de grabaciones históricas desde los años 50, 60, pues hasta no hace mucho. Y bueno, casualmente, pues fue casi el que inauguró el folk rock británico con sus producciones. Hay un libro autobiográfico suyo que se llama Blancas Bicicletas, que podéis encontrar por ahí, que, bueno, pues hace un recorrido por su vida, lo escribe él, cosa un poco rara en el mundo musical. Y, en fin, lo que ocurre es que nos va detallando todos sus contactos de la juventud con la música hasta que va a Inglaterra haciendo la filial del sello Elektra, y a partir de ahí, pues, se suele quedar en Inglaterra hasta finales de los 70, en que pasa a Estados Unidos de nuevo y se ve inmerso, pues, en toda la barahunda de folk, de rock y de los años 60 en general. Bueno, pues vamos a empezar con una canción que seguramente conocéis, pero no esta versión en particular. Esto es el Crossroads de Robert Johnson en la versión de Eric Clapton, pero no con Cream, sino con Powerhouse. Será el Crossroads, no canta el Clapton, canta, pues, también una voz bastante conocida, Steve Winwood. Por ahí está en el bajo Jack Bruce, en la batería anda Ginger Baker, Peter York, no está muy claro, y en los teclados Ben Palmer. Esto corresponde, pues, a un filteo con Elektra Records, de esta banda que duró nada, tres canciones, que salió en un recopilatorio que produjo Joe Boyd. Y que, bueno, se llama Wassaking, y por ahí andaban los Loving Spoonful, Al Kooper, Tom Rush, la Butterfield Blues Band y otros grupos americanos, sobre todo, que venían con el sello Elektra. Bueno, pues después de esto salió Cream, Ginger Baker y Clapton hicieron Cream, y más tarde, en el 68, pues también estuvo por ahí Jad Bruce y Steve Winwood en Blind Faith, como supongo que alguno sabrá ya, alguno de los viejos del lugar. Bueno, Joe Boyd es un chico americano que cuando pasa por la universidad se enamora de los blues y se dedica, pues sobre todo en las universidades del noreste, a traer bluesmen, pues desde Blind Blake al blues eléctrico de Chicago, de Mike Waters. Sobre todo al principio se dedica a traer blues acústico, y bueno, pues entre otras grandes medallas estuvo haciendo el sonido en los festivales de Newport, especialmente aquel del 65 en que el señor Dylan se puso la banda eléctrica, pues el que estaba en la mesa era Joe Boyd. Y bueno, quizá lo se hizo más relevante cuando pasa a Inglaterra, pues eso, como representante de la filial inglesa de Elektra. Boyd se mueve allí como pez en el agua y se encuentra pues con todo el swing in London funcionando a toda marcha. Quizá uno de los grupos más señeros de lo que fue su escudería de grupos fueran la Incredible String Band. Vamos a verlos un poquito. I was a young man back in the 1960s. Yes, you made your own amusements then, going to the pictures. Well, the travel was hard and a mean way, still used the wheel, but you could sit down at your table and eat a real food made. But hey, you young people, ooh, well, I just do not know, and I can't even understand you when you're trying to talk slow. There was one fella singing those days, then he was quite good to me to say that his name was Bob Dylan. And I used a Dogex too before I made my first million. That was way, way back before Wild World War III, when England went missing and we moved to Paraguay. But hey, you young people, ooh, I just do not know, and I can't even understand you when you try to talk slow. Well, I got a secret, and don't give us that way. I got some real food tins for my 91st birthday. And your grandmother bought them way down in the new antique food store. And for beans and for bacon, I will open up my door. But hey, you young people, well, I just do not know, and I can't even understand you when you try to talk slow. Well, I was a young man back in the 1960s. Bueno, esto se llamaba Way Back to 1916, de vuelta a 1960. Los Incredible eran una banda, un trío, que era una especie de tres cantautores juntos, que no se llevaban ni mal ni bien. A lo largo de toda su carrera, pues cada uno sacó trabajos en solitarios. Ellos eran básicamente Robin Williamson y Clive Palmer. Y como les hacía falta otro guitarrista, pues metieron a Mike Heron. Dice Boyd en su libro este de las bicicletas que, bueno, los que eran amigos realmente era Clive Palmer y Robin Williamson, y Mike Heron y Clive Palmer. Williamson y Heron pues no se debían de llevar demasiado bien. Lo cierto es que, bueno, de circular por los circuitos de Path of Fall de Edimburgo, donde estoy un poco de la mano de Bert Jans, allí los conoce Joe Boyd, pasan a Londres, Joe Boyd se convierte en su gerente, los lleva a Newport, y fue uno de los grupos pues con más éxito en ese momento, con unas pinceladas folkies evidentes, pero también psicodélicas. Y bueno, hay un montón de trabajos, han venido a los Tres Cuervos un montón de veces, y en este programa los pondremos otro poco más, pero fueron pues uno de los caballos ganadores del sello de Boyd de Elektra, en este caso al principio, porque luego pues cambió. Bueno, pues seguimos y vamos con Johnny Hanley. Johnny Hanley era un músico en Newcastle, pues atrincherado más bien en el Ballad Club de su pueblo. Fue el miembro fundador de los High Level Ranters en 1975. Con sus 85 años sigue por ahí. Él toca la guitarra, el banjo, el melodeón, el acordeón y la gaita de Northumbria. Y bueno, pues también con los High Level Ranters grabó para Joe Boyd. Y este es el caso de este Because It Won't Play. In the 50s and the 60s were railways hit hard times. We modernized the services and we've altered many lines. But facing competition from the aeroplanes and road, we found that we'd have to subsidize or else we'd have to close. From Kent up to the Welsh Hills, from the Tees to the Lakeland Shore, the railways through the border hills, alas, they run no more. Throughout our railway system, the smell of death is close, and if we don't do something soon, there'll only be a ghost. The ghost of Jody Stivison and them that's gone before, how Dougan Hamad walked and died to make the engines roar. They gave us our tradition, all the railways next to none. They'll course old Dr. Beechin when the smell of smoke is gone. It's make more cars and lorries too, and run them on the roads. Carry all the trees and good as making heavy loads. Traffic jams and accidents, drive carefully the sea. Don't worry about the children that's dying every day. Don't worry about the people when you close the railways down. Don't worry how they'll travel from village and from town. Just write it down in history and here is what to say. Beechin closed the railways down because the one won't pay. Johnny Hanley. Bueno, otro disco que produjo Joe Boyd en Elektra, en ese periodo tan fructífero desde que llega en el 65, el Rags, Reels and Airs de Dave Swarbrick, Martin Carty y Dave Disley. Swarbrick era una especie de niño prodigio del folk. Él en el 67 había estado con la Ian Campbell Folk Band y lo dejó para acompañar a Martin Carty, también suficientemente conocido. Por un lado hacían instrumentales, pero sobre todo la función de Swarbrick era acompañar la voz y la guitarra de Carty, así como la segunda guitarra de apoyo de Dick Dixley. El disco fue muy influyente y también rompió rápidamente. En esa época Sorby tenía el culo bastante inquieto y Boyd lo convenció para entrar en la formación de Lee and League de los Fairport Convention, los cuales por supuesto iremos después. Bueno, pues esto es Spanish Ladies, que es un medley de diversos bailes, y allá va. Dejamos a Swarbrick, a Marcin Carty y luego volveremos. Va Boyd y se mete en un lío especialmente curioso, que bueno, se hizo dueño de un local, el UFO, el UFO, el OVNI, como lo diríamos aquí. Pues bueno, mítico el club UFO. Lo abrieron Boyd con John Hoppy Hawkins y por allí pasaron pues todas las estrellas de la psicodelia inglesa. Particularmente era el club de estancia de los Pink Floyd. Por allí pues también andaba Jimi Hendrix tocando o oyendo de vez en cuando. Y bueno, pues Soft Machine, grupos de ese pelaje, pues vamos con ellos. Esto creo recordar que es el primer single de Pink Floyd, Arnold Lane. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him. On the wall hung a tall mirror. Es época de lufo también, como Arnold Lane es el primer single de una banda que, bueno, aunque ha durado, se rehizo en el 98, creo recordar, bueno, sacaron un disco en el 66 y pues se lo produjo Joe Boyd con el single que vamos a poner ahora y tuvieron la estupenda suerte de que la BBC se lo prohibió. El single se llamaba como la tienda de ropa de Carnaby, Granny Take a Trip, la abuela se hace un viaje, digamos, y bueno, lo de la BBC de que la abuela se metiera tripis, pues no le hacía mucha gracia. Y luego es que además el Pete Walker, el cantante, le apodaban Lucifer, entonces todavía le hizo menos gracia. Con lo cual, pues bueno, nunca vendieron nada, tuvieron su momento de gloria en el UFO. Y bueno, como curiosidad, pues llevan el nombre de una banda de gánsteres judíos. Estos empezaron haciendo skiffle y hacían una especie de jug band con armónicas, guitarras y tal, acústicas, y se pasaron a la moda gánsteril, digamos, para acabar haciendo pues más bien psicodelia. En el 98 sacaron otro disco que, bueno, pues vendieron entre los amiguetes, yo creo, pero no mucho más. Bueno, esto es Granny Take a Trip de Purple Gang. Well, she lives all alone in a house by a pool. She wears fur coats and hats and old-fashioned jewels. And her one aim in life, to be on the screen, top billing with ballet, her favorite dream. So once a year, Granny takes a trip, always first class, and she's well equipped. For the movie auditions in Hollywood town, she always turns up, but she's always turned down. Turns up again, she's bound to find fame. So Granny, my dear, we all wish you the best, and know that you'll find your happiness. So once a year, Granny takes a trip, always first class, and she's well equipped. For the movie auditions in Hollywood town, she always turns up, but she's always turned down. Eran de Purple Gang, unos habituales en el UFO Club, en el OVNI. Y bueno, duró muchos meses porque lo acabó cerrando la policía y acabaron encarcelando a Hoppy Hawkins. El Joe Boyd se libró, digamos, la parte dura se la llevó Hoppy por consumo de drogas y todas esas cosas tan mal vistas, como siempre. Y bueno, otros que siempre estaban por el club eran los Soft Machine, probablemente el grupo que inaugura eso que se llama Sonido Canterbury con los Caravan, el grupo de Robert Wyatt. Aunque se fueron luego a grabar a Estados Unidos con la producción de Tom Wilson, pues las primeras canciones que grabaron las grabó, como no, también Joe Boyd, y allá va. Gentes que iban por el Club UFO y también iban por el Electric Garden, que luego se llamó la Tierra Media, eran los Fireport Convention, que por aquel entonces pues acababan de empezar. Ellos eran Ashley Hutchings y Simon Nicol, que eran del norte de Londres. Ambos tocaron en la Edna Safel Orquesta. Se juntaron con un tal Richard Thompson, que tocaba la guitarra, y un tal Sean Frother a la batería. En el segundo bolo cambiaron de baterista por Martin Lambell, agregaron a cantante Judy Dybol, y en algunos de los bolos pues los conoció Joe Boyd y les aseguró un contrato con Polydor. Y además les dijo que podían meter un segundo cantante, y metieron a Ian Matthews, que duró pues este disco que grabaron, que se llamó, perdón, como ellos, Fireport Convention. Y bueno, una banda que ha venido mucho por los cuervos, evidentemente, y que sabéis que ha cambiado de formación constantemente. Bueno, pues este es el Fireport de la primera formación. Y bueno, ¿qué más os podemos decir? Escuchando. Surely get a sweetheart, a prince or a king, a palace home where I could have everything. If I had a ribbon bow to tie my hair, this old world could come and go, I wouldn't care. I'd stay up in my castle and I'd always wear a ribbon bow so fine to tie my hair on the mirror. I do is pray for someone to love me. If I had a ribbon bow all nice and clean, I could be a princess or a fairy queen. Prince Charming then would court me, his love he would swear, if I had a ribbon bow to tie my hair. Do is pray for someone to love me. If I had a ribbon bow all nice and clean, I could be a princess or a fairy queen. Prince Charming then would court me, his love he would swear. If I had a ribbon bow, a pretty little ribbon bow, Prince Charming. If I Had a Ribbon Bow es la canción del primer disco de los Fable Convention. Bueno, pues por ahí metió también mano en, no a, sino en el trabajo de Shirley Collins, Athens of Eden, un trabajo, bueno, que algunos piensan que es de lo mejorcito de la cantante inglesa, que posteriormente se casaría con Ashley Hutchings, con el bajista de Fable Convention, más tarde en Still I Span. Bueno, el caso es que por ahí metió las narices, cómo no, el señor Boyd en el disco, y os vamos a poner, cómo no, pues esta canción de el trabajo de Shirley Collins. There were seven yellow gypsies all in a row, none of them lie, no lazy, oh. And they sang so neat and so complete, they stole the heart of a lady, oh. It was late that night when the Lord came home, inquiring for his lady, oh. And the answer the servants gave to him, she's gone away with the seven yellow gypsies, oh. Then saddle me my bonny black horse, the white one's ne'er so speedy, oh. That I may ride on a long summer night in search of my false lady, oh. So he rode west and he rode best. He rode through woods and copses too, until he came to an open field, and there he saw his lady, oh. Would you give up your house and land? Would you give up your baby, oh? Would you give up your new wedded lord to run away with the seven yellow gypsies, oh? Well, what care I for my house and land? What care I for my baby, oh? Sure, I wouldn't give a kiss from a gypsy lady's lips, not for all Lord Cash's money, oh. Bueno, ahí tenemos a Shirley Collins con este Seven Yellow Gypsies, siete gitanos amarillos. En el julio de 67, pues Boyd anda ocupado con la The Incredible String Band. Y van a grabar su primer gran éxito como disco, Las 50.000 espíritus de las capas de la cebolla. Un título absolutamente psicodélico, que grabaron pues en el estudio que utilizaba en Chelsea normalmente Boyd, el Sound Technics. Y bueno, por aquí hay instrumentos como el sitar, el gimbrin, la mandolina. Estuvieron músicos por allí de la talla pues de Nasir Jayraith Boy o de el contrabajo de Pentangle, Danny Thompson. Y bueno, también muy ligado al club que cerraría en breves, al UFO. Pues vamos a poner la primera canción de este trabajo que grabaron con Boyd, que se llama Chinese White. The bent twig of darkness grows the petals of the morning and shows to them the birds singing just behind the dawning. Come dip into the cloud cream lapping. I can't keep my hand on the plow because it's dying, but I will lay me down with my arms round the rainbow, and I will lay me down to Christmas tree be shining gently all around. Climbing up these figures, the sun is tugging at my shoulder, and every step I take, I think my feet are getting older. I see the crystal dreams unfolding. I can't keep my eyes on the book because it's smoldering, but I will lay me down with my arms round the rainbow, and I will lay me down to Christmas tree be shining gently all Y volvemos con los Five O'Clock Mention. Después de que desapareciera de la voz Judy Dybull, ella dijo que la echaron, básicamente, entró Sandy Denny. Sandy Denny venía de tocar por los clubs, había estado brevemente en los Strauss y tenía una voz pues bastante mejor que la de Dybull. No queremos decir que la voz de Dybull sea mala, pero bueno, fue una de las señales de identidad del grupo. También pasa Richard Thompson a las voces. Y en el año 67 sacan dos discos, What We Did in Our Holidays y Angel Breaking, con Denny en la voz. Bueno, en un estilo muy, muy apegado, ellos eran muy fans de los Jefferson Airplane. De hecho, en el Festival de la Isla de Wight del 68, pues tocaron con ellos. Y el sonido que practican ahora es un sonido muy costa oeste americana, muy San Francisco. Ya componen, esto es importante. Y bueno, os vamos a poner pues una canción de Angel Breaking que se llama Autopsy. You see, for remember that you Y lo cierto es que fue una época pues bastante fructífera para el grupo. Sacaron varios singles, el A Sailor Life, ya se incorpora Dave Swabrick, aunque no de nombres y de facto, en alguna canción. Tienen el single con Situado a Partir, que es una versión de You Gotta Go, Go Now de Dylan. Y bueno, incluso apoyan a algún artista pues como Al Stewart. Lo malo de todo esto es que en mayo del 69, en un accidente en autopista, Martin Lambert, el batería, 19 años, pues estrella, y con él iba la novia de Richard Thompson, y murieron. Entonces, el resto de la banda sufrió heridas, pero se murieron, claro. Siguieron ahí y les hizo pues cambiar un poco de modos de pensar y de musicar. Entra Dave Mattax en la batería, que estaría durante todos los 70 en el grupo. Entra ya del todo Dave Swabrick, que aunque está en un Heartbreaking, instrumentalmente no era un miembro de pleno derecho, y hacen un giro bastante grande hacia la música folk británica, tocada con instrumentos eléctricos, rock and rollizada. Sacan el álbum Leech and Leaf, donde tienen pues dos canciones muy largas, dos epopeyas, Tamlin y Matty Grooves, y bueno, entre otras cosas, pues está también esta canción que os vamos a poner ahora, The Deserter. Oh, The Deserter y Five Port Convention. Bueno, Ashley Hutchins de los Five Port conoció a un chico, Nick Drake, que tocaba también por los clubs. Un tipo bastante introvertido, un gran fumador de porros, y que componía sus propias canciones, aparte de tocar la guitarra de una manera curiosa, porque las afinaciones de Drake, bueno, tiene muchas notas pedales, tiene una forma de tocar muy muy curiosa. Pues él también tocaba el clarinete y el piano, y entonces, bueno, pues con otros músicos de Five Port Convention y producido por Joe Boyd, como no, pues grabó sus dos primeros discos. El primero fue Five Leaves Left, y el segundo, Brighter Later. Por aquí están también los miembros de Five Port, pero curiosamente pues también andaba en la viola, el clave, la celesta y el órgano John Cale, de la Velvet Underground. Lo mismo que el primer disco, que Five Leaves Left, no vendió realmente gran cosa. La crítica, bueno, pues no lo puso mal, pero lo dejaron pasar. Curiosamente, para Rolling Stone es uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Y bueno, es curioso que nadie le hiciera ni puñetero caso a Nick Drake cuando salió a final de los 60, y en los 70 él se acabó suicidando. No creo que por las ventas, sino por motivos personales. Pero lo cierto es que en los 80 empezó a influir a todo el mundo. Entonces tú hablas con Robert Smith de los Cure o gente por el estilo, y todos habían oído a Nick Drake, y hubo una recuperación a partir de los 80 hasta ahora mismo. Bueno, pues esto que os vamos a poner es Poor Boy, y es Nick Drake. Let her sing for my supper. I never held my neighbor. Never do what is proper. My fair share of labor. I'm a poor boy and I'm a rover. Count your coins and throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaky my knees. Nobody guesses how steep my stairs, and nobody smiles if I cross their stairs. Nobody spreads just dress in white. Ahí estaba Nick Drake. Volveremos, traemos también alguna cosa más, porque aunque no se lo escuchó mucho en su momento, lo cierto es que la obra es bien estupenda, bien bonita de oír. Bueno, Fluttering Guy, resulta que los Fairport Convention, después de Liz and Leith, se separan sobre todo porque Sandy Denny deja el grupo y se va con su marido Trevor Lucas, que bueno, pues también viene del mundo de el Fall. Estaba en Eclectium con el baterista Jerry Conway y con Jerry Donahue y Pat Donaldson de Poet and Woman Band, y bueno, también producido por Boyd, y Boyd empieza a estar un poco disgustado con la salida de Denny de los Fairport, pero bueno, sacan este disco que, aunque subió a las listas el primer año, pues pasó un poco pues por allá, no se le hizo demasiado caso. El material era pues parte de Sandy Denny, partieran versiones de Dylan, de Gordon Lightfoot, etcétera. Y bueno, pues os vamos a poner este de sí, una canción de Sandy Denny. You see the water Lo cierto es que voy, la grabación de Fotering y 2 ya los deja, y deja la producción y se va a trabajar para Warner, curiosamente. Antes todavía produce el trabajo del miembro de la Incredible Stream Band, de Mike Heron. El trabajo se llama Smiling Men with Bad Reputations, hombres sonrientes con mala reputación. Y bueno, es el álbum en solitario de Heron, que lo hace en el 71. Sigue mostrando influencia del folk, pero también algunos toques hacia el rock progresivo. Hay incluso colaboraciones de Townsend y Keith Moon de los Who, o de Ronnie Lane de los Small Faces, incluso de Jimmy Page. Pero la canción más conocida, con la guitarra de Richard Thompson de los Fiper, es este Flowers of the Forest, que os vamos a poner ahora mismo. Like I know the song in my soul. It's gonna be alright. goes the longer. Flowers of the Forest de My Hero, uno de los discos que más le emocionó siempre grabar y que no tuvo ningún éxito realmente hasta quizá los 2000, es el disco de Busty Bunyan, el trabajo él conoció a Busty en el 68 y, en fin, Just Another Diamond Day es un disco de culto. También ha venido unas cuantas veces a Los Tres Cuervos con una voz muy, muy especial. Y, bueno, una persona curiosa, porque ella empezó pues un poco de la mano del manager de los Rolling Stones, de Andrew Lloyd Oldham, grabando para Immediate. Y ella hacía sus propias canciones, pero bueno, le metieron una de Jagger Richards, Something Just Stick in Your Mind, pero lo del pop se ve que no le caía demasiado bien. Y bueno, aunque grabó un disco para Immediate y apareció en un documental, pues se fue con su novio en un carromato y se fue a una comuna en las Islas Hébridas junto con su amigo el cantautor Donovan. En el 68 de Navidad conoce a Joe Boyd y se ofrece a grabarle el álbum, canciones pues que cantaba por ahí en sus itinerancias en el carro. Con la ayuda de Simon Nyko, de Dave Swarbrick, de Robin Williamson y de la arreglista Robert Kirby graban este trabajo, que lo cierto es que pasó absolutamente desapercibido, y ella pues dejó la industria discográfica, se fue a una cabaña y volvió a Escocia y allí se quedó criando a sus tres hijos. Curiosamente, en el año 2000 Just Another Diamond Day se relanza en CD con bonus track, y bueno, pues ella ha grabado dos discos a partir del 2000. Y por ahí hay artistas que van un poco en la onda, como Devendra Banhart o Johanna Wilson. En fin, lo cierto es que el trabajo es muy, muy bonito, que fue una pena en su momento pasar de ser apercibido. Boyd en Blancas Bicicletas se queja amargamente. Y bueno, pues lo cierto es que os vamos a poner este breve Con Wind, Con Rain, Ven Viento, Ven Lluvia, pero precioso. Come wind, come rain, we're off again. Our muddy boots plod down the lane. The snow has snowed, now the grass has grown, and it's time that we were on the road. The mare is shod, the miles untrod between us and the land of God. We're on la la la la la da da da da. Qué bonita la voz de Bastibanian. Y bueno, pues Boyd, antes de irse a Warner, todavía en el año 70 pudo producir el segundo trabajo de John Martin con su esposa Beverly, alguien que también estaba pues un poco dentro de la esfera de los músicos que rodeaban a Boyd, particularmente Dave Pegg, Danny Thompson de Pentangle. Vamos, es la primera vez que graba con trabajo Danny Thompson con John Martin, lo que cosa quería bastante a lo largo de la carrera de Martin. Y bueno, pues esto es Primrose Hill, un canto a la vida doméstica. Es una canción de Beverly y que Fatboy Slim ha versionado, bueno, ha sampleado para uno de sus discos. Allá va. We went to see the sun go down on Primrose Hill. Sunday evening sun go down on Primrose Hill. Never could be anything else, never should be anything else, 'cause I like that kind of life, I like that kind of life. Never thinking too far ahead, hanging high, I fall to bed. That's the only kind of life I've led. Just the pictures in your room, smell the roses' sweet perfume. While you're round, you've got to hear this tune. All those groovy guys, and all those groovy the sun go down on Primrose Hill. The Sunday evening sun go down on Primrose Hill. Never could be anything else, never should be anything else, 'cause I like that kind of life, I like that kind of life. Do you like that kind of life? Do you like that kind of life? Do you like that kind of life? Bueno, más líos en que se metió Joe Boyd, The New Nadir. Iban, bueno, estos grabaron en el 68 lo que iba a ser su LP, que se quedó ahí en las estanterías. Se lo iba a producir Jimi Hendrix. Entre unas y otras, pues Hendrix se murió por el camino y acabó produciendo Joe Boyd para no aparecer nunca. Creo que hay en una edición compartida con otro grupo una especie de recopilatorio donde sale esta canción que os vamos a poner ahora, que grabaron producida por Boyd, I Don't Mind. Thank you. concerning what you do. I don't mind that at all. It's all up to you. You can have your freedom now if that's how it's gotta be. I don't mind, not at all. But if you ever want to know how to reach me, if you ever want to know that maybe I'll care, don't run concealing your feelings. Say, I don't mind feeling blue, not much anyway. You can do whatever fate dictates to you. I don't mind, not at all. If you ever want to know how to reach me, and if you ever want to know that maybe I'll care, yeah. Don't run and hide your feelings, baby, don't you dare. Oh, I said don't you dare. Bueno, de Neo Nadir, un grupo pues no muy conocido y que bueno, quedó grabado por ahí, pero no llegó a nada realmente. Bueno, otra de las cosas que hizo Voight fue relacionarse con músicos sudafricanos, particularmente a partir de los Blue Notes, la banda de Chris McGregor, quizá la primera banda multirracial sudafricana en aquel momento. Recordad que estamos en el año 68, cuando Voight contacta con él y con el saxofonista sudafricano Dudu Pudwana, al que luego le produciría también un disco en los 80, Dudu Pudwana and Spear, porque Voight también se interesó bastante por las músicas del mundo. Fue uno de los primeros productores, en cierto modo pioneros en buscar músicas en otros continentes. Hay que reconocer que este hombre tenía una curiosidad musical insaciable, en comparación con los productores de rock de la época, que eran todo lo más parecido a un gángster que podía ser. pues era casi un hombre del Renacimiento en comparación. Bueno, el caso es que Puana, que murió en los 90, si no recuerdo mal, grabó con él, y en este caso pues vamos a poner este Charles Mouse, el ratón de la iglesia. Bueno, esto está, si no recuerdo mal, en Matsuri Records. Boyd en los 80 creó un sello discográfico propio para músicas del mundo, que se llamó Hannibal, un sello que ahora ya no existe, que fue pues comprado por Ryko Records, pero que tuvo un catálogo pues bastante interesante. El otro músico sudafricano, y bueno, Boyd viajó con él y con Puguana a la Sudáfrica anterior a Mandela, es Chris McGregor, un músico blanco que ha venido por aquí alguna vez, y bueno, vamos a poner el Andrómeda de la Chris McGregor Brotherhood of Bread, a por ello. Thank you. Y volvemos a Neil Drake, dejamos el jazz sudafricano y nos vamos a su primer disco, el Five Left Leaves, disco que se supone que el título viene pues de una marca de librillos de papel y también pues eso, que hacen falta cinco papeles para paliar un porro en condiciones. Drake, pues como sabéis o como os he dicho antes, se suicidó con una sobredosis de medicamentos. Cuando graba Pink Moon ya está en un estado de psicótico y bueno, lo que era una depresión pues se fue todavía pues más allá. En fin, aquí os dejamos con este Way to Blue. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to blue? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to bloom. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind. Bueno, le da un toque, no sé, inesperado. Bueno, pues seguimos. Esto viene de un trabajo del 68 con Goff y María Muldaur. Se llamaba Pottery Pie. Luego fue reeditado en el 70. Y bueno, pues ahí estaba también Joe Boyd, como no. Y esta es la canción que lleva por título Brasil. Thank you. posteriormente María Muldaur pues llevaría una carrera en solitario sin su marido y bueno, también produjo su LP de éxito Midnight at Oasis. Bueno, una colaboración tampoco muy conocida es la que tuvo con Nico como coproductor en esa época posterior a Chelsea Girl, en que John Cale le produce The Marvel Indes, y en este caso este trabajo que se llama espera que no me acuerdo, así Desert Shore, la costa del desierto. Bueno, son discos además que no vendieron nada realmente, pero que casi se han convertido en discos de culto con el tiempo. Bueno, pues ahí estaba también Boyd en el año 70 y esto se titula Afraid. Pero eso sí, antes de escucharlo, pues como siempre, os tenemos que decir que seáis buenos o no, eso ya va a vuestro gusto, que no os cogéis lo que no es vuestro y todas esas cosas, que no paséis mucho calor si podéis, que esto le pase mucho al infierno. Y bueno, pues sobre todo que el martes que viene pues aparezcáis por Radio Topo en el 101.8 de vuestro dial FM para escuchar Los Tres Cuervos. Pues eso, que lo dejamos con Nico y Afraid. Adiosito. Banish the faces, reward your grace.